como la mejor manera de sentirlo así. Pero igual, es por mucho que intento, es igual, siempre pienso yo en ti. Ay, tu mirar, tus palabras, tus besos me hacen falta. Si no estás a mi lado, no soy feliz. Ay, tu mirar, tus palabras, tu besar me hace falta. A tu lado no sé vivir. Chapacú. Me hace falta si no estoy a tu lado.